Eso fue How You Remind Me, ¿cómo me recuerdas? Esta canción es la segunda pista del álbum Silver Side Up, publicado en el 2001, y fue lanzado como primer sencillo de este álbum. El vocalista principal y guitarrista Chad Kroeger escribió la canción sobre su antigua novia, con quien tuvo una relación un poco disfuncional, y este tema fue el que realmente le dio fama a la banda y a menudo se considera que esta canción es como su canción de firma, con la que más se identifica Nickelback. Sí es. El segundo tema de esta noche es parte del álbum Silver Side Up. Sus ritmos potentes se mezclan perfectamente con el metal alternativo y post-grunge. Escuchemos. La letra de esta canción fue escrita por el cantante y guitarrista de la banda, Chad Kroeger, y se ocupa de las cuestiones que sentía con su padre, que lo abandonó a los 2 años de edad.

was blindfolded, but now I'm seeing. My mind was closing, now I'm believing. I finally know just what it means to let someone in, to see the side of me that no one does or ever will. So if you're ever lost and find yourself all alone, I search forever just to bring you home. Here and now, this I vow, by now you know. Esta canción es una balada potente como sus éxitos anteriores, Far Away, If Ever Not Care. Fue lanzado oficialmente como sencillo en 2009, con video musical y todo en el mismo año. La siguiente canción que sonará es muy buena, así que pónganle mucha atención. Esta pertenece al álbum Dark Horse, publicado en el 2008, y este tema se llama If Today Was Your Last Day. Escuchemos. My best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Leave no stone unturned, leave your fears behind, and try to take the path less traveled by. That first step you take is the longest ride. If today was your last day, and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you have. If today was your last day. Taste of grain should be a way of life. What's worth the prize is always worth the fight. Every second counts, cause there's no second try. So live like you've never lived twice. Don't take the free ride in your own life. Yes, today was your last day, and tomorrow was too late. Could you say goodbye yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you have. And what you call those friends you never see? Grandma would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you have. And what you call on friends you never see. Reminisce on memories. Would you forgive your enemies? And would you find that one you dream in us? Where I'm from now, the God of us. That's you flying early. Y eso fue If Today Was Your Last Day, si hoy fuera tu último día. Es una canción que de principio a fin como que te deja pensando en qué harías si realmente hoy fuera tu último día de vida. Seguramente me supongo yo que viajaríamos, visitaríamos a alguien, arreglaríamos las cosas con nuestra familia o hasta nos haríamos ese tatuaje que tanto hemos querido, ¿no? La verdad a mí me encanta esta canción por ese mensaje que tiene de vivir el día a día como si fuera el último. Como todos los días. Y la siguiente canción que escucharemos es parte también del sexto álbum. Estamos mucho con este álbum. Esta se llama Never Gonna Be Alone. Escuchemos. Time is going by so much faster than I. And I'm starting to regret not spending all of it with you. Now no.

Everybody's at the bottom. Everybody's been forgotten. When everybody's tired of being alone. Yeah, everybody's been abandoned and left a little empty-handed. So if you're out there barely hanging on, just give it one more try. Esta canción fue escrita por Chad en colaboración de otros escritores, y se trata de una experiencia personal que él tuvo en su niñez junto a su hermano Mike. Chad, cuando tenía alrededor de unos 3 años y su hermano Mike 5, su madre Debbie trabajaba muchísimo, por lo que estaba al cuidado de una niñera que tenía alrededor de unos 17 años. En un momento, un día cualquiera, golpean la puerta y eran sus amigos, los cuales le cuentan que había sucedido una tragedia con su novio, que había fallecido en un accidente de moto. Y la canción es en honor a este chico fallecido. Esto lo dijo en una entrevista que dio en una radio en diciembre del 2011. La canción que escucharemos a continuación es parte de su séptima entrega del álbum con el mismo nombre, de esta misma canción que vamos a escuchar. Aquí les dejamos con Trying Not to Love You. Thank you. justify trying not to need you was tearing me apart. Now I see the silver light of what we're fighting for. Esta canción cuenta con un video musical que se lanzó el 17 de agosto del 2012. En este video también salen Jason Alexander y Brooke Burns. En el fondo, al comienzo del video se puede escuchar la canción Photograph. La siguiente rola pertenece al octavo álbum de estudio No Fixed Address, publicado en el 2014, y esta se titula What Are You Waiting For? Que suene. For the right excuse, are you waiting for a sign to choose? While you're waiting, it's the time you lose. What are you waiting for? Don't you wanna spread your wings and fly? Don't you really wanna live your life? Don't you wanna love before you die? What are you waiting for? Everybody needs a leap of faith. When are you taking yours? What are you waiting for? What Are You Waiting For? ¿Qué estás esperando? Fue lanzado como sencillo el 5 de septiembre del 2014 y lo que nos dice la canción es Pues como ya se imaginarán con solo escuchar el título, nos está diciendo qué estás esperando para hacer lo que quieres y lo que tienes que hacer, qué estás esperando para alcanzar tus sueños, si solo se vive una vez. Y con esta canción que nos acaba de presentar André, estamos ya casi al final del programa, amigos y amigas. Aquí les dejamos con la penúltima canción del programa. Esto es Make Me Believe Again. Escuchemos. Esta canción te doy paso, André, para que finalices el programa de esta noche. ¿Cuál es la última? Pues para cerrar con brocha de oro el programa de hoy, por acá les traigo un temita que también forma parte del álbum No Fixed Address. Aquí les dejamos con Miss You. Dreams are deep. The time gone by, but you still look the same. It felt so real to have you back with me. It's just couldn't take my love away. Give me just one week. If I could give it all away, I'd do it just for one more day. And trade it in for one more month. To tell you what I never told you. All the things I left unsaid, I meant to say before you left. I thought I had the time to wait. Now it's too late to say it. Con esto damos por terminado el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los esperamos el próximo viernes a las 10 de la noche aquí en Rock Maníacos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, y no se olviden de escucharnos por Radio CCHD o por nuestra página web. También tenemos nuestra página de Facebook donde pueden encontrarnos como Rock Maníacos UIO. Esto fue todo por esta semana. Nos vemos la siguiente. Ahí nos vidrios. Chau, chau. Esto fue todo por hoy. No se preocupen. Acompáñenos en la siguiente emisión. Esto fue... ¡Rock Maníacos! ¡Rock Maníacos! ¡Rock Maníacos!